su favorito y ya compartimos una nueva solicitud musical. Julio Sosa nos interpreta en la música del clan al mundo le falta un tornillo. Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos se bajaron. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compre un poco de fiambre, hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el río. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro vio el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. En la mañana de Clan 4, hoy recibimos nuevamente a Agustina Miglioni, con gusto hacerlo. Ella es la referente local del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, temática que nos ha convocado el último par de jueves. Agustina, bienvenida una vez más, con gusto recibirte aquí en Clan 4. Bueno, buen día, buen día para la audiencia de Clan 4, muchas gracias. Estamos en esta semana posterior a 2 días de intensa actividad, contando un poco a la gente, bueno, cuál fue el resultado de esa actividad intensa de 2 días. Porque junto a quienes te acompañaron la semana anterior, también integrantes del movimiento, que te parece, Agustina, comenzar antes de detallar lo que se hizo, recordar por allí para quienes no, qué es este Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y por qué surge concretamente, para luego adentrarnos en lo que fueron esas actividades tanto en junta como con diputados del departamento. ¿Te parece? Sí, cómo no. El movimiento en realidad surge por la preocupación, el interés de un colectivo de trabajadores, de cara a la futura reforma de la seguridad social que viene ya preparando el gobierno, bueno, desde la LUC, ¿no? Cuando por medio de la LUC se generó esta comisión de expertos. Comisión de expertos que tiene a su vez dentro de ese colectivo de personas hay representantes políticos de las diferentes mesas políticas con representación parlamentaria, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta algunas características, bueno, de algunas personas que integran la comisión, como por ejemplo Rodolfo Saldain, que fue también coescritor de la reforma del año 95, que fue la reforma que nos dejó de herencia el sistema privatizador de la SAFAP, podíamos llegar a prever alguna de las características que podía tomarse en esta resolución de esta mesa. Realmente, bueno, nos ha sorprendido porque han ido un poco más allá de lo que nosotros pensábamos. Pero bueno, en este proceso que hemos ido haciendo, se dio el 18 de mayo el lanzamiento oficial del movimiento. El movimiento está integrado por diferentes trabajadores, jubilados, pensionistas, algunos sindicatos también. Bueno, en realidad tenemos una apertura muy amplia. En algunos departamentos también participan algunos referentes políticos de diferentes líneas, ¿no? Y dentro de esa temática, el movimiento surge esa fecha, como lo decía, 18 de mayo, con algunos puntos concretos más allá de otros que son los que más preocupan. Claro, sí. Ejemplo, tenemos lo que creo que el punto principal que más sensibiliza es el tema de la edad jubilatoria. Nosotros estamos en contra de ese punto, porque con solamente esa medida que se toma tan livianamente, se condicionan un montón de cuestiones, ¿no? ¿Cuál sería la medida? Y por ejemplo, si se aumenta la edad de jubilarse a 65 años, porque lo que cabe aclarar acá es que están obligando a todos los trabajadores a jubilarse a los 65 años, ¿no? Como mínimo. Porque en realidad, viste que algunos estudios dicen, sí, bueno, tal, la mayoría en realidad se jubila a los 63, hoy por hoy, cuando la edad es la edad a los 60. Es una libertad que el trabajador tiene, si su cuerpo se lo permite, si quiere conseguir y sus condiciones están habilitadas, perfectamente lo puede hacer. Pero también atendemos a aquellos otros compañeros trabajadores y trabajadoras que a los 60 años dicen, bueno, yo realmente necesito jubilarme porque físicamente mis condiciones no me permiten llevar adelante mi actividad laboral, y tienen esa oportunidad de hacerlo. Si se aumentara la edad para jubilarse, se está desconociendo el desgaste físico de muchos trabajadores en diferentes actividades laborales, como pueden ser, por ejemplo, la construcción, el citru, no sé, por ejemplo, los cañeros, ¿no? Que fue un movimiento que se fundamentalmente que pasó por trabajo de fuerza, fundamentalmente. Claro. Por otra parte, si se aumenta la edad para jubilarse, seguramente se aumente la cantidad de años de aporte, ¿tá? Que eso también es una dificultad. Por ejemplo, el Banco Mundial, mira lo que te voy a decir, un organismo que apunta mucho al lucro, ¿no? Pero el Banco Mundial en el año pasado, en noviembre, le entregó a la Comisión de Expertos un estudio que realizó que el Uruguay, en las condiciones que tiene hoy por hoy para jubilarse, con la cantidad de nuevo aporte que pide y demás, en el año 2050, un estimativo eso, solamente se van a poder jubilar el 40% y algo de las mujeres y el 50% de hombres, ¿tá? ¿Por qué? Porque van a tener los 30 años de aporte que se piden hoy por hoy. Si nosotros, son 30 de aporte y 60 de edad. Claro. ¿En ambos sexos? En ambos sexos, la única diferencia es que la mujer tiene una bonificación por hijo vivo, esas cosas. Pero entonces decimos, si ahora, con estas condiciones que tenemos para jubilarnos, en el 2050 casi el 50%, porque de 40 a 50, el 50% de los trabajadores van a tener los 30 años de aporte. Va a ser muy complicado jubilarse en el 2050. Y todavía vamos a aumentar esta situación. Vamos a aumentar la brecha de diferencia. Hemos hablado, Agustina, que esto que estás manifestando y otras temáticas, como ustedes pretenden la eliminación de las AFAP, no está dentro de la LUC, que este grupo de asesores le va a plantear al gobierno, que no iría al referendo de la LUC. Es un camino bastante paralelo, pero separado, en definitiva, claro, de lo que está también hoy tan en temática. Mientras que esto recién nos vamos enterando, aparentemente, ¿no? Sí, en realidad no tiene un punto en común, digamos, con la LUC. Son como características luchas sociales, ¿tá? Que apuntan al cuidado, a la preservación de derechos adquiridos, tanto el tema del referéndum como el tema del movimiento, pero no tiene nada. Hablando de te voy a sacar brevemente porque me interesó mucho lo que hablamos antes de encender los micrófonos. De derechos adquiridos, jornales solidarios, que una de las temáticas que preocupaba era la cobertura de salud, justamente, de quienes han ingresado con mucho entusiasmo justamente a esta oportunidad que se abrió ante la situación de pandemia, ¿no? Claro que sí. Bueno, en este punto cabe destacar la preocupación, ¿no?, de los trabajadores de BPS, que continuamente estaban buscando información y asesorándose, uh-huh, sobre ese tema. Se habían dado en casi todo el territorio uruguayo, donde hay personas trabajando en jornal solidario, alguna situación de accidentes laborales y demás. Entonces, ¿qué pasaba? La gente no tenía una cobertura, esos trabajadores no tenían una cobertura habilitada por la cantidad de jornales que trabajan, ¿no? Claro. Recordemos que trabajan 15 jornales en el mes. A partir del 5 de agosto llegó una notificación a las diferentes oficinas de BPS, donde se avisa, bueno, el cambio de regulación. A partir del 5 de agosto, estos trabajadores sí tienen una cobertura ante un accidente laboral, y bueno, y cabe hacer llegar la información, que estaría bueno que se den una vuelta por la sucursal de BPS con su cédula, que averigüen, y para poder regularizar esto, que a partir del 5 de agosto es un derecho que tienen también habilitado los trabajadores de Jornal Solidario. Muchas gracias por ese paréntesis, por esa aclaración, y felicitaciones obviamente por el logro. Así que quienes estén en Jornales Solidarios y quieran consultar por la cobertura de salud, que se dirijan a oficina de BPS. Volviendo al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el pasado jueves y viernes respectivamente, incluso con visita aquí ante la Junta Departamental y ante los diputados por el departamento, se expuso esta temática. Sí, así es. Estuvimos en la instancia del jueves, sobre la tardecita noche, fuimos recibidos por el plenario de la Junta en una sesión especial, que cabe aclarar que la sesión especial tiene una característica particular, ¿no? No es una sesión resolutiva, por lo tanto fue una sesión más bien de presentación, de exposición del proyecto y del movimiento, aunque sí pedimos en esa instancia que en una instancia posterior se diera una votación de la Junta. Nos parece fundamental que el plenario de la Junta vote con relación al proyecto alternativo, si están de acuerdo o no las diferentes mesas políticas dentro de la Junta tienen, las diferentes bancadas tienen el proyecto alternativo. Así también la Comisión de Asuntos Laborales también le entregamos el proyecto alternativo, y nos parece fundamental. Ellos son representantes del pueblo. Cuando vos decís proyecto alternativo, es el que propone el movimiento, el que propone, al que van a proponer los expertos al gobierno. Es decir, paralelo en realidad. Sí, sí. Paralelo, los expertos van a presentar algo, claro. El movimiento va a presentar una alternativa, claro, justamente del que estás hablando, eliminando, por ejemplo, temáticas como la de la edad, me imagino. Claro, sí. Como puntos candentes está el tema de la edad, está también el tema de las AFAP, como decías vos. Eso es una situación que se viene planteando desde el sector de los trabajadores desde hace años, que están pidiendo que se dé la eliminación de las AFAP. Eso también está dentro del proyecto alternativo. Y se ponen sobre la mesa algunas otras cuestiones, como las exoneraciones fiscales, ¿no? Las exoneraciones fiscales hasta el momento salen de BPS. Nosotros decimos que estaría bueno que salieran de rentas generales, porque esas bonificaciones son otorgadas por el gobierno. Cada gobierno tiene la autoridad de bonificar, de realizar exoneraciones fiscales a diferentes sectores de capital. Nosotros decimos que bueno, que está bien, pero que salgan, que no salgan del aporte de los trabajadores, digamos, que no, porque eso si no desfinancia también el sistema de BPS. Conforme con la Junta, entonces se ingresó el proyecto alternativo por parte del movimiento y también con diputados. Y también con diputados el día viernes, se presentó la diputada Cecilia Botino y se presentaron dos representantes del diputado Moreno. No se presentó nadie por el Partido Nacional, pero creemos que habrá sido una cuestión de organización de tiempos y demás. Estamos abiertos también a volver a tener una instancia de comunicación cuando la diputada del Partido Nacional así lo considere. Estamos abiertos, porque en realidad esto es un tema social, pero que es un tema de todos, ¿no? Y la reforma de la seguridad social no va a tener sus repercusiones de acá a 2 años, va a ser de acá a 50 años. Entonces, digo, es un tema muy importante que se dé una apertura al diálogo, que tengamos una discusión, una participación de toda la población en general, porque quienes somos trabajadores vamos a ser los mayores perjudicados con esta situación. ¿Y los pasos a dar, a seguir? por parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Sí, en realidad, bueno, la Comisión de Expertos tenía fecha el 6 de agosto para presentar las recomendaciones. Pidieron una prórroga, se le dieron 45 días, va a estar siendo a mediados, casi el 20 más o menos, 21 de septiembre, estimamos la entrega de esas recomendaciones. En esa instancia pensamos reunirnos todas las comisiones de Frente de Defensa del Uruguay en Montevideo para hacer también una marcha. Y bueno, continuamos con las reuniones presenciales también. Nos quedaron algunas coordinaciones. Pudimos coordinar varias instancias en estos dos días, pero también el tiempo de los compañeros era limitado. Claro. Tuvimos una reunión también con la gente de la mesa departamental de FUBA, donde la apertura fue muy buena, donde quedaron instancias, actividades para coordinarse, ¿no?, a futuro, como por ejemplo, bueno, volantear en las diferentes cooperativas, poder participar del plenario brindando la información de lo que está proponiendo el movimiento, ¿no? Y bueno, y los compañeros de ATCS también se reunieron con el sindicato de policiales, que bueno, que hicieron llegar su interés por reunirse con ellos. Lo aprovechamos al máximo a los compañeros cuando vinieron, pero bueno, está medido el tiempo, ¿no? Como que se abre este compás de espera en el que en el medio se sigue trabajando al ingreso justamente de esa comisión asesora. Por lo cual, Agustín, agradeciéndote como siempre mucho estos minutos, esperamos esas novedades para seguir teniendo este lugar aquí en Clan 4 que nos mantenga informado sobre esta temática que, como bien lo planteas, no es menor para el país y para los trabajadores, sean del partido y del sector que sean de nuestro país, ¿no? Impecable. Si me permitís, paso mi número de teléfono para contacto, porque estamos pensando organizar en lo que queda esta semana una reunión presencial. Pasalo tranquila, que incluso nosotros lo tenemos también ante cualquier consulta. Siempre surge algún interesado que se comunica, que quiere saber más de esto, ¿no? Y que a veces la situación que se pueda en un diálogo cara a cara es diferente. Mi número es 091-800-403. Y estamos en esta y bueno, a disposición en cualquier sindicato o vecino o familia que quiera interesarse. Ahí va, 091-800-403. 091-800-403. Gracias, Agustín, otra vez por la visita. Gracias a vos. La música del Clan que seguimos compartiendo juntos. Romántico, vamos a ir a Scorpio.